esta tierra. No miren al cielo, búsquenme en el interior de todo el que mira más allá de las estrellas. Prendido estaré en alguna canción. Testamento, delirios marchitos que renacen con el sol, como madrugada que desnuda la mañana, con cada rayito de luz.